Un padre le modela cómo un hombre trata a una hija, a una dama. Un padre le refuerza a ella lo especial, lo hermosa, lo bella que es. Las niñas quieren casarse con el padre, ¿no? Hasta que llegan a la preadolescencia y ya los chicos les parecen más guapos, ¿no? Pero un padre le provee la seguridad necesaria para que ella pueda verse a sí misma en forma correcta y que ella pueda percibirse a ella misma como lo que es, toda una princesa. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy seguimos compartiendo la segunda parte del tema de padre a hija, donde Stephanie Campos conversa con Sixto Porras. El padre desempeña un papel fundamental en cuanto a la formación de sus hijas, ya que le ayuda a tener claro su valor y papel en la sociedad. Escuchemos con atención. Un gusto poder acompañarle nuevamente acá en su programa de Enfoque a la Familia. Ayer iniciamos el tema acerca de la importancia de que un padre tenga una relación saludable con su hija. ¿Cuál es su influencia? ¿Qué fortalece en ella? Y hoy pues vamos a seguir abordando más puntos para poder crear esa conciencia en todas las personas que nos escuchan. Está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. Bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Qué bueno que podemos hablar con los padres sobre este tema tan crucial, lo que ellos significan para sus hijas. La pregunta clave es si cuando esa niña crezca va a querer escoger un esposo como fue su padre. Entonces creo que al papá varón específicamente le pone ese reto de poder ejemplificar, de poder ser ese modelo para que cuando ella crezca diga, yo quiero un esposo como mi papá. Esa es la meta. Por eso le animamos a los padres, expresen amor todo lo que puedan, con regalos, con palabras de afirmación, con tiempo especial. Comprenda más, escuche. Mira, no hay nada más bello para una dama que un caballero le escuche, ¿sí? A ellas les es fácil hablar. Solo uno hace una pregunta y ellas hablan solas, ¿no? Pero eso es lo más bello, encontrarnos para soñar juntos. Por eso desarrolle empatía, trate de sentir lo que siente. Cuando ella se enamore, no la descalifique. Las mujeres se enamoran muy temprano. Bueno, enséñale lo que significa enamorarse y amar. Enséñale lo que significa comportarse como una dama frente a un caballero. Enséñale a elegir inteligentemente. Cuando se equivoque, admita que se equivocó. Admitir la equivocación no es malo, simplemente nos permite fortalecer nuestra relación. Pida perdón. Por favor, si se equivoca como padre, pida perdón. Suplan las necesidades básicas que ella tiene, la necesidad de aceptación, de sentirse admirada, respetada y honrada. Respete su privacidad. Estos son algunos elementos que van permitiendo que los padres puedan tener conexión con sus hijas. Hay puntos que son muy valiosos reflexionar en esta entrevista y algunos de ellos podría ser ¿quién entrena a las hijas para la vida si no lo hace un padre? Exactamente. Enséñale desde que ella es muy joven quién es ella y cómo debe comportarse un caballero. Es importante comprender que cuando usted sale con su hija y la trata como una dama y usted se comporta como un caballero, al crecer, ella aprenderá a distinguir a un caballero de un patán, a un caballero de un abusador, a un caballero de una persona que solamente quiere utilizarle. Usted desarrolla en ella discernimiento, capacidad de tener crítica constructiva frente a las relaciones y le ayuda a no tener relaciones enfermizas, sino que puede distinguir claramente cuáles son las intenciones de un hombre, porque aprendió a leer y a conocer a los hombres a través de usted. El espejo más claro que ella tiene es la forma en que usted trata a su cónyuge, a la esposa. Esto es crucial. El otro día escuchaba a una dama que dijo, estaba locamente enamorada de mi esposo. Cuando éramos novios, observé cómo él le pegó a su hermana. Yo me asusté tanto que le pregunté, ¿y un día me vas a pegar de esa forma? Dice, no, dice, a vos no, pero es que ella lo necesitaba. No supe ver las señales de alerta ni la luz roja. Solo faltó que nos casáramos para yo estar en la misma categoría. Y hoy estoy aquí, dijo ella, buscando ayuda, porque mi esposo me agrede. Bueno, era sorprendente ver la escena. Cuando una hija se sabe amada, respetada, entiende que una persona es igual siempre en lo que dice y en lo que hace, aprenderá a observar con una capacidad crítica. Por eso es necesario que el padre le enseñe la definición de feminidad y la definición de hombría, cómo se comporta un hombre. Y cuando usted lo define, lo conceptualiza, le ayuda a ella a interpretarse a sí misma correctamente y a interpretar a los hombres correctamente. En muchos hogares la presencia de la madre no está por diferentes razones y a los padres les toca asumir ambos roles. ¿Cómo hacerlo de la forma correcta? Eso que usted dice es clave, casi no se da. Normalmente quien está es la madre, pero hay situaciones donde el padre valientemente asume ese rol. No tiene que asumir el doble rol, tiene que ser un buen padre y basta con eso para que esta hija crezca saludablemente. Cuando el padre la trata a ella como a una dama, cuando la trata como a una princesa, cuando la acepta tal cual es, cuando suele tener detalles con ella, cuando le enseña a ella a valerse por sí misma, le permite a ella tener una correcta interpretación de lo que es ser mujer. No tendrá temor al crecer, no tendrá ninguna confusión al asumir su rol de mujer, al establecer una relación de matrimonio. Basta con que el padre pueda hablar y relacionarse con ella saludablemente. Si el caso es producto del abandono de la madre, un error sería que el padre hable mal de la madre con la hija. Siempre hay que proteger el corazón de nuestras hijas y de nuestros hijos, nunca hablando mal del cónyuge que se fue, que abandonó, que agredió. Debemos de proteger el corazón de nuestras hijas, diciéndoles, no es tu culpa, no se fue por vos, fue una situación personal que ella enfrentó y no supo resolverla asertivamente, pero aquí estamos. Y estamos bien y nos va a ir bien en la vida. Dele vuelta a la conversación para que en lugar de producir dolor, pueda producir ilusión, pueda producir perdón. Es válido que en algunos momentos se llore, uno se enoje y diga ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? En esos momentos hay que ofrecer el hombro para que ella llore, pero al mismo tiempo terminar la conversación diciendo pero estamos juntos y nos va a ir bien. Para aquellas personas que necesitan recuperar una relación rota y acercarse a su hija o la hija al padre y pedir perdón y sanar esas heridas que quizás por malos entendidos se dieron, ¿cómo recuperar una relación rota? Envíe señales de que todo está perdonado. Envíe un email, un mensaje de texto, haga una llamada. Pierde el miedo para volverse a acercar. Dígale te amo. No hable de las cosas que pasaron. Simplemente diga, yo llamo para decirte, te amo, quiero decirte que he hecho las paces con Dios, conmigo mismo y todo está perdonado, no hay nada de qué hablar. Esta es tu casa, este es tu hogar, vuelve a casa. Aún recuerdo la llamada de una joven, 20 y tantos de años, dijo, yo era una adolescente cuando quedé embarazada. Mi padre no supo tolerarlo y me expulsó de la casa. Comencé a rodar entre familiares y aquí estoy. Ahora mi hija tiene 5 años y muchas veces me pregunto si mi padre quisiera conocerla. Luego de una charla ella me llamó y me dijo, ¿cómo doy el primer paso? Llámelo y dígale que le gustaría ir a casa. Luego me habló ella y dijo, fue la primera vez que llamé y pareciera como si él estuviese esperando por años la llamada. Y me dijo, por favor ven. Este fin de semana fui y fue como si nunca me hubiese ido. Abrazó a la niña, lloró en sus brazos, la amó y a partir de aquel momento todo fue diferente. La restauración en las relaciones se inicia con un paso valiente. Primero, sanando mi corazón, perdonando a quienes nos han lastimado, aprendiendo de lo que ocurrió, dando el paso de restablecer la relación y a la vez construir una relación nueva, pero con mayor dignidad y saludable. Cuando hablo de dignidad es donde no haya recriminación por el pasado, donde no haya manipulación y donde no se humilla la persona, donde no te condiciono. La puerta de la casa está abierta y la luz encendida. La fiesta está preparada. La única persona que falta eres tú. Te amo. Punto. No se habla nada del pasado ni de condiciones del presente. Vamos a restablecer una relación como si estuviéramos comenzando o como si nunca se hubiese dado aquel episodio. Así es, pues de verdad que vale la pena poder cultivar una relación saludable y llena de amor entre un padre y su hija para que podamos tener esas princesas con una alta estima y con un claro valor de lo que ellas son y de lo que ellas pueden alcanzar. Así que un reto para todos los padres de familia y también las hijas a cosechar eso con sus padres. Seguro. Yo les animo a que puedan restablecer las relaciones rotas. Si usted se divorció y se fue de casa y le ha sido difícil restablecer la relación con su cónyuge o con su excónyuge, no corte ni lastime la relación con su hija. Su hija le necesita. Por favor, cumpla el día que dijo que va a llegar. Si hizo una promesa, cúmplala. Cuando se encuentren, no hablen mal de la mamá, hablen bien de ella. Tomen tiempo para mirarse a los ojos, para pasar juntos, para conversar profundamente, para pedir perdón si fuese necesario, pero lo necesitamos. Usted puede enojarse con un amigo y pasó, pero cuando usted se enoja con un familiar, usted en el fondo sabe que eso no puede quedar así, tiene que restablecer la relación. Por lo tanto, si sabe que debe de hacerlo, hágalo hoy mismo. No pierda tiempo y escriba la mejor de las historias. Así es. Muchas gracias por estos consejos y estas palabras de ánimo para todos los padres de familia que sé que a partir de hoy, si no lo han estado haciendo, van a cultivar esa relación con sus hijas. Buen éxito en esta relación. Algo que es fundamental que un padre varón le enseñe a su hija desde que está pequeña es la gran diferencia entre un caballero y un patán. Esto le ayudará a saber identificar uno del otro y escoger lo mejor. Cuando una mujer tiene una correcta estima, puede tomar decisiones sabias. Como parte del apoyo que deseamos aportarle aquí en Enfoque a la Familia, le recomendamos el libro Yo Declaro, de Joel Osteen. Las palabras que usted dice determinan el modo en que vive. Declarar las promesas de Dios puede producir sorprendentes bendiciones. Y ahora compartimos con usted un nuevo mensaje en el segmento juvenil Sin Excusas. Miguel, una de las cosas más bonitas de ser joven y soltero es salir en citas, ¿no crees? Claro que sí, Cari. Sin embargo, existen algunas pautas para tener citas creativas y seguras. Por ejemplo, saber el comienzo y término, es decir, el tiempo que se tomará en la cita. Esto ayuda a planearlas mejor. Otro consejo es salir en grupo. Esto permite conocer a la persona de manera casual y en relación con los amigos. Salir en grupo nos permite asumir responsabilidades. Es necesario planificar lo que se hará en la cita. Es mejor nunca salir de casa diciendo hagamos algo, sino más bien tener un plan específico. En las citas nunca se debe tomar bebidas alcohólicas o usar drogas, ya sea en grupo o solos. Ambas prácticas perjudican el razonamiento y aumentan el riesgo de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Sigue estas pautas para garantizar citas creativas y seguras. Y sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede escribir a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le ayudará en su crecimiento espiritual, además de nuestra tienda en línea donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.